¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, otra vez estamos en una edición más de Comiqueando, la número 108, Alex. Efectivamente. La número 100, 109, cierto. El Maya no estaba poniendo ahí cara de enojado y que nos iba a estrangular a todos inmediatamente. Pues estamos otra vez de manteles largos porque tenemos invitadazo de lujo por segunda ocasión aquí en el programa. Y pues bueno, nos va a hablar algo de lo último que dejamos después de Canek. Y bueno, nos va a adelantar algo de por ahí que está preparando el número 2 de Canek. Al parecer, el buen Raúl Valdés. ¿Cómo estás, Rulo? Bien, qué gusto, gracias por la invitación. Pues ahora sí que aquí, chacoteando y ñoñando un rato. Eso es todo. También nos acompaña hoy el otro Raúl, el que no es Raúl Valdés, pero sí es Raúl Everardo, expertazo en Tortugas Ninja y también con un montón de preguntas. ¿Cómo está, Raúl? Pues bien, aquí realmente sí, pues un gran invitado el día de hoy, y aparte pues que yo creo que de alguna manera pues pues ahí contribuyó en lo que sería uno de los proyectos más interesantes de este año, ¿no? En lo que fue cómic a nivel, ahora sí que a nivel mundial, o sea, es totalmente. Correcto. Entonces, pues ahora sí que buena manera de ya de los últimos de ir despidiendo el año, ¿no? Ok, y pues también nos acompaña el buen Mike. ¿Cómo está el Mike? Enojado. Ya vi. No, pero espera, mira qué ridículo es, mira nada más. Mira. Yo pronto les voy a enseñar la mía de Superman. Oh, caray. Uy, ya es así. Así, mira. Pero bueno. Estamos en horario de niños, muchachos, ¿de qué se trata? Bueno, pues aquí está detrás de los controles, el tirantes, el maquiavélico Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? Pues aquí nada más viendo que a vejez viruelas, hace 8 días alguien trajo una de Batman. Y y ahora una de Yoda. Muy bien, pues sin más, yo creo que es importante recalcar la noticia de día de antier, una noticia que sacudió al mundo del cómic, que, híjole, no sé, a mí en lo particular me deja muchas lecciones, mucho que reflexionar, ¿no? George Pérez, una leyenda que reconocido por casi cualquier título de las grandes editoriales de Marvel y DC, trabajos independientes, Sirens, Saxon Violence, no sé, Crimson Plague, Superman, Avengers, Fantastic Four, no sé, dio una noticia pues devastadora, que padece de cáncer en el páncreas y ha decidido no tomar algún tipo de tratamiento que implique una quimioterapia y decide, le diagnostican algo así de un promedio de 6 meses a 1 año de vida con esta terrible enfermedad y quiere pasar estos últimos de momentos de su vida y con su familia, y pues bueno, ahí incluso tal vez tener algunas últimas reuniones con los fans, pero pide ante todo el respeto de la comunidad y que esto lo en este trance lo más en la medida de lo posible, lo más en paz que pueda. Raúl, pues justo lo que decía hace rato, ¿no? Es bastante fuerte cómo de repente a veces el trabajo nos vincula tanto, ¿no? El hecho de repente apreciar tanto el trabajo de una persona a veces hace que lo sintamos muy cerca, ¿no? Y que sea como parte indispensable o importante de nuestras vidas, ¿no? Porque además, pues lo que tenemos la mayoría de los fans es que pues casi todos nos acordamos en qué punto o en dónde estábamos cuando estábamos leyendo ciertos trabajos o ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo curiosamente que Crisis en las Tierras Infinitas fue de los primeros cómics que me acuerdo perfecto que me sacaron una lagrimita, ¿no? Y que de verdad me envolviera tanto la narrativa y el dibujo trabajo y todo esto, entonces que haber yo disfrutara a ese nivel, ¿no? Entonces, pues obviamente es difícil porque pues al final del día puede decir uno, bueno, pues que ni lo conocí, ¿no? Que bueno, tuve la suerte de conocerlo ahora que vino a la mole, pero pues es eso, platicar 2 segundos con él, ¿no? Y es muy doloroso. La verdad es que sí son esas cosas que definitivamente pues se sienten feo. Raúl. Pues sí, definitivamente Pérez, pues, o sea, pues como decía Rulo, las crisis, ¿no? Para empezar, o sea, realmente obras, o sea, tiene una trayectoria y una obra que deja enorme de eventos que realmente fueron, pues, parteaguas de la historia de los cómics. Que ahorita tú mencionaste varios, pero yo te voy a complementar con dos que creo que son como a lo mejor de los que son muy, muy entrañables de alguna manera, que sería Wonder Woman y Los Titanes, ¿no? Los Jóvenes Titanes, que bueno, también ahí hay unas cosas increíbles, ¿no? Dentro del cómic comercial, pero cómic comercial bien ejecutado, bien hecho, bien desarrollado. Y bueno, y yo hacía la reflexión de que actualmente, bueno, la gente que ve las películas, todo yo he escuchado que hay gente que sueña de que dice, no, a lo mejor algún día va a haber un crossover Marvel, DC y Los Vengadores con la Liga de la Justicia. Yo digo, bueno, eso ya lo hizo George Pérez, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Ese sueño, él ya lo realizó, ¿no? Entonces, realmente creo que bueno, podríamos hablar horas de su obra, de su bibliografía, de todo lo que realizó en algún momento, pero pues ya si nos vamos al lado humano, pues yo creo que también quien tiene experiencia con esto del cáncer en su familia, pues sabe que pues es realmente una situación indescriptible lo difícil que es algo de esta naturaleza. Y bueno, y pues esta decisión que toma de pasar lo que queda, pues no en un hospital, sino cerca de su familia, pues muy, muy respetable, muy, muy comprensible también, digo, pues finalmente ya no hay nada que hacer. Entonces, pues yo creo que sí, ahorita lo que nos queda, pues admirar mucho tu trabajo, ser muy respetuosos de él, ¿no? Finalmente luego hay fans muy intensos, pero pues a fin de cuentas sí, un gran artista, pero finalmente pues es un ser humano que está en una situación muy complicada en la actualidad, ¿no? Entonces, pues ojalá, no queda más que desearle, esperar que todo sea lo mejor para él y para su familia. Nemai. Bueno, pues digo, el tiempo es tiempo, ¿no? Y al final todos llegaremos a un momento como tal, ¿no? No sabemos cuándo, pero pues nos tocará recorrer ese mismo sendero. Y es una pena que gente con tanta experiencia, con tanta obra, pues se marche, ¿no? Queda en manos de los jóvenes, como a Raúl que tenemos aquí el día de hoy, pues empezar a mejorar y empezar a dar esa batalla para mostrar trabajos de ese tipo de calidad, ¿no? Es muy importante que los jóvenes artistas se inspiren en estas situaciones y aprendan de los que se van, ¿no? Yo no dudo que haya dejado escuela, yo no dudo que tenga por ahí gente que lo siga en su arte y en su forma. Entonces, pues simplemente estar abiertos a las nuevas propuestas, ¿no? Y pues acompañamos a la familia del señor, no, igual que muchos de los que están aquí no tuvo el gusto, pero pues no son momentos agradables, ¿no? Alex. Pues sí, la verdad, ¿qué más puedo decir? Es algo lamentable realmente el que suceda de esta manera, y el hecho de que nos sintamos tan cercanos a él, porque pues crecimos leyendo sus cómics, viendo su arte, encontrando unas páginas que dibujaba con 20,000 detalles, y que hoy las vuelves a ver, a leer esos cómics, y les encuentras todavía más detalles y te acercan más al artista. El hecho pues de que lo haya tomado de una manera pues tan valiente y tan pues respetable, que ya al darse cuenta de que es inoperante y que pues prefiere no pasar el sufrimiento que llevan ese tipo de tratamientos, de quimioterapias y demás, pues es respetable. Y sobre todo también el hecho de quererse acercar ahora con los fans, de decir, bueno, voy a firmarlo todo lo que todo lo que pueda, hasta donde el cuerpo aguante. Incluso creo que bajaron un poco los precios de sus firmas, pero para que fuera mayor cantidad y también para ayudar en parte a su familia a tener los recursos para pasar estos difíciles momentos. Y pues la verdad es que lo único que yo esperaría también, pues, es en parte las compañías de Marvel y DC que pues pudieran aportar algo o ayudar o hacer algún tipo de homenaje al artista, ¿no? Que realmente lo merece, y sobre todo porque, pues bueno, ya lo mencionó, ya mencionaron los cómics, o sea, Wonder Woman le dio todo un carácter, y también el hecho de que junto con Mark Wolfman crecieran a Robin para convertirlo en Nightwing, pues realmente ya con eso ya esculpió su nombre en las letras del cielo de los cómics, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, acabas de decir algo bien importante, ¿no? Que justamente ahí inició por ahí en su muro están varias cuestiones, ¿no? De que están pidiendo que se reimpriman algunas obras para ayudar a su familia, y al parecer no ha habido algún tipo de respuesta de Marvel y DC, pero bueno, a lo mejor es algo apresurado, pero ojalá se haga, ¿no? Y bueno, sin más que decir, creo yo, de una noticia tan relevante, pues vamos con el invitado, que la última vez que estuvo con nosotros fue a la luz de Canek, ¿no, mi Raúl? Sí, hablando del proyecto de Canek Jr. Así es, y acaba de salir por ahí el cómic bastante interesante, y después nos sorprendiste ya con este proyecto de Batman el Mundo. ¿Cómo fue esta selección, mi Raúl? Que hay muchas interrogantes por ahí hablando con los fans de cómo habrá sido esta selección, la historia, trabajar con Alberto, ¿por qué no lo hiciste con con Dan Lee? ¿Por qué no lo hiciste con Calvo? ¿Cómo fue todo este proceso para Batman el Mundo, mi Raúl? ¿Con cuál Calvo? Con Alberto. ¿Alberto Calvo? Ok, nunca he trabajado con él, pero okay. No. Pero bueno, pues mira, en realidad, pues es fácil, es que tengo un primo que trabaja en DC, entonces él fue el que me presentó a... No, creo que no. ¿No? No, pues, tengo entendido que se hizo una bueno, obviamente tenían ganas de hacer un proyecto a nivel mundial donde se conjuntaran como todas las editoriales, que son las que están como distribuyendo DC alrededor del mundo, y bueno, pues se fueron por la parte de presentar este proyecto. Creo que tengo entendido que originalmente iba a ser Justice League The World, pero pues al final, como afinando cosas, terminó siendo pues Batman el personaje escogido, y pues bueno, presentaron diferentes opciones de dibujantes, y tengo entendido también de escritores, y bueno, pues tomaron una decisión de pues se fueron por mí. Tengo entendido que lo que les gustó mucho, curiosamente, de mi trabajo fue pues que tenía la referencia de lo del Hombre Araña, ¿no? Que finalmente pues fue importante en su momento, ¿no? La portada del Hombre Araña aquí en México, ¿no? Y la otra cosa es pues lo que había hecho con Canek Jr., ¿no? O sea, les gustó mucho como que la parte de la línea que se pues todo este rollo del mexicanismo, toda esta cuestión de pues el tipo de trabajo se adaptaba a la necesidad, ¿no? Tengo entendido que pues sí estuvo bastante más grande la selección de dibujantes que la de escritores. Creo que con, en el caso de escritores sí había como dos o tres opciones, pero pues desde un principio tenían muy claro que, pues, que Alberto era el gallo, ¿no? Ah, pues justamente esa portadilla. Ok, y está por ahí bastante buscada en esta portada, dicho sea de paso, ¿no? Sí, porque además, bueno, pues esa fue una colaboración, como la portada, la misma portada que ahora hicimos, para Batman The World, las dos, que, o sea, la que no quedó y la que quedó, ahora sí que las tres son de Edgar Gómez, que también, colaboró en la parte de, pues, ya no puedo decir ni de color, sino es como ilustración, porque, pues, en realidad, esa es la portada de... Bermejo. Pero esta portada de acá, sí, entonces, pues, Edgar Gómez es el que se encargó de meter lo que es la parte de... pues de ilustración y color y darle como esos acabados tan increíbles, ¿no? Ok, entonces fue, por lo que nos acabas de decir, fue algún tipo de acercamiento por parte de Smash, quien fue el que te acercó, o fue otro... Pues es que tengo entendido que primero fue como por DC y luego ya... fue por parte de Smash, o sea, ya el acercamiento de, o sea, por Smash, la parte que nos pusieron fue proponernos a Giovanni Arevalo como editor, o sea, ya fue el que, o sea, ya una vez que aterrizó el concepto, ya Giovanni fue o sea, ya que se armó el equipo, Giovanni era nuestro editor, o sea, como la parte de México, porque además también había otros dos editores, que no recuerdo los nombres, pero que bueno, eran los otros dos editores que estaban en DC. Ok, por ahí en cuando sale este ejemplar, cuando sale Batman el mundo a la venta, se mencionaron por ahí o se autonombraron un gran listado de invitados que hiciste ahí en algún panel, así como en Buscando a Wally. ¿Quiénes son todos esos invitados que dibujaste, Raúl? ¿Se puede decir? Sí, claro, porque fue lo mismo que pasó con Canek Jr., o sea, de hecho con Canek Jr. Pasó algo parecido, o sea, de repente necesitaba dibujar una escena donde había gente y pues se me hizo fácil el de repente poner un post en Facebook de, oigan, ¿quién quiere aparecer en un cómic? Y todos los que quisieron aparecer, aparecieron. Dibujé, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un cuadro que tiene literalmente 169 personas, ¿no? Entonces... pues acá fue un poquito más sencillo, de repente, pues, cabe destacar que estábamos en plena pandemia, entonces de repente se me ocurrió por ahí poner un post así como de compas, y pues las personas que respondieron fueron las que de repente fue de, ok, va, chido, o sea, como que ahora fue más democrático en el sentido de o sea, sí es gente cercana, pero vamos, o sea, o sea, fue como la gente que estaba en ese momento, ¿no? Entonces fue como, pues chido. Entonces... pues, o sea, no sé, está Salvador, está Sara, está pues bueno, importante es que sí fue como de, ay, sí los quiero meter por hacer un homenaje, pues por ejemplo, meter al Monito, meter a Hagenbeck, o sea, sí por ahí en la primera página hay una tienda que es como una librería que se llama Hagenbecks, ¿no? O sea, como en ese sentido sí meter un homenaje, ¿no? Digo, obviamente, por ejemplo, los tacos Chimal, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, ¿no? O sea, ya son más a propósito, ¿no? De la cantante Carla Rivarola, o sea, hasta mis hijos andan ahí haciendo un cameíto por ahí, ¿no? Ok, Raúl. Pues. ¿Eh? Ah, yo, el otro Raúl. Ah, el otro Raúl, ¿no? Perdón. Rulo y Raúl, sí. Pues fíjate que realmente sí es un proyecto que desde que fue anunciado, se me hizo interesante porque creo que, bueno, Batman, hay como dos Batman, ¿no? Hay un Batman que es del que ya nos tiene como hartos, de que está en todos lados, tiene no sé cuántos títulos al mes y puede ya golpear a Darkseid y ya puede vencer a todo mundo con un dedo. Y al mismo tiempo, también hay un Batman que nos que lo utilizan para contar pues realmente buenas historias, ¿no? A mí me viene a la mente las antologías de Batman blanco y negro. Por ejemplo, ahí hay grandes trabajos de grandes artistas, grandes autores muy consagrados. Hay una como segunda etapa del más reciente donde también hay trabajos muy interesantes. Y en lo particular siempre he sido muy fan de las antologías, porque pues las antologías, creo que una buena antología nos debe de dar pues diferentes visiones de un personaje. Y creo que este proyecto está muy bien logrado. En lo personal me gustó mucho. Igual ahí me ganó un rollo como nacionalista, pero bueno, sí, sí me gustó mucho el que realizaste tú con Chimal. Y también, obviamente, el de Roca, ¿no? También ese es el de Batman que se va de vacaciones a España, pues también es muy bueno, ¿no? Realmente narrativamente está muy, muy padre. Ya de ahí unos son más interesantes, otros más en líneas más tradicionales y tanto de argumento, ¿no? Pero bueno, todos finalmente con los mitos de lo que es el hombre murciélago. Y creo que aquí, pues sí, se le da también un sello, pues muy mexicano. O sea, creo que sin que sea redundante, sin que sea así muy explícito, sí se siente como una historia mexicana. Y creo que de alguna manera también tocan temas de una manera fantástica, pero problemáticas sociales actuales en México, ¿no? O sea, realmente sí lleva ese comentario social, lo cual también me gustó mucho de la obra. Tú tienes mucha experiencia en el género de superhéroes. Yo recuerdo, he leído varios tuyos de X-Men, de diferentes épocas, diferentes etapas, muy buenos, por cierto. Pero bueno, finalmente yo, bueno, y agradezco a Alex también que él me consiguió el tomo de Batman The World y me lo consiguió con el postercito y toda la cosa y la bolsita y todo. Le agradezco mucho. ¿Y cuál fue, pregunta doble, cuál fue la parte más fácil y cuál fue la más difícil para realizar este proyecto de Batman El Mundo? La parte es que, o sea, como que hay varias, es una respuesta como con varias aristas, ¿no? O sea, en general del proyecto, puedo decir que la parte más fácil fue hacerlo, en el sentido de lo fácil que fue, por ejemplo, trabajar con Alberto Chimal, por ejemplo, ¿no? O sea, de verdad que, o sea, he tenido mucha suerte de trabajar con, pues, tanto con los mejores escritores aquí en México como en. O sea, trabajar con algunos de los mejores también allá afuera. Entonces, la verdad es que la vibra y el profesionalismo que tiene Alberto para trabajar, pues hizo que fuera una delicia, ¿no? Porque además yo ya era muy fan de su trabajo, entonces, honestamente, fue bastante, bastante chido. La parte difícil, honestamente, pues es que nos tocó hacerlo en plena pandemia. Entonces, o sea, por más que la gente pueda decir, bueno, pues es que estabas en tu casa, pues estábamos en la casa, pero había muchas cosas pendientes, o sea, teníamos temas que resolver como temas de lana, de trabajo, o sea, pues de los niños en la escuela, las clases, la casa, o sea, fue complicado. O sea, aparte yo en algún punto de la vida, o sea, se me descompuso la computadora, entonces, o sea, valió el disco duro, de hecho, como dato así como exclusiva. Las últimas tres páginas hubo que redibujarlas, ¿no? Y se nota, o sea, la verdad es que a mí no me gusta mucho, como exponer ese tipo de cosas así, pero pues sí, o sea, las tres últimas páginas hubo que redibujarlas, no me quedaron tan como me hubiera gustado, ¿no? Como la primera, por ejemplo, que me siento muy orgulloso de ella, ¿no? Y las tres últimas son, o sea, me costaron un poco más de trabajo porque pues me quedé sin computadora, luego tuve que trabajar en otra computadora que no era la mía. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, hacer originales mecánicos, pero pues también por los tiempos ya no pude, entonces nos fuimos por lo digital. Y detalles así por el estilo, o sea, en el Inter también me rompió un dedo del pie, entonces, o sea, son de esas cosas que dice uno, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, como que todas las cosas se juntan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, o sea, son esas cosas que la gente no sabe, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, lo que vuelve también difícil este proyecto, pues es eso, que finalmente de una u otra manera, pues, o sea, no estás, o sea, yo traté de no meterme en la cabeza este tema bueno, soy el primer dibujante mexicano que hace Batman, bueno, es que es una antología a nivel mundial, ok, es que está Paco Roca, es que, ok, tienes a gente de calibres pesadísimos, ¿no? O sea, Kim Jong-gi, por ejemplo, ¿no? O sea, también, o sea, tratas de no meterte en ese canal porque, pues, al final del día, o sea, si te quedas ahí atorado, pues, no vas a avanzar y no vas a hacer nada, ¿no? Pero, pues, eso no quita que sea difícil. O sea, cuando estás diseñando a tu Batman, o estás diseñando a tu personaje, ¿no? O estás haciendo toda esa labor de investigación, pues todo el tiempo traes en la cabeza qué va a pasar, qué va a pensar, ¿no? Qué van a decir, ¿no? Que si va a gustar, si no va a gustar, cómo va a ser la respuesta. Y obviamente también, pues estar tapando este síndrome del impostor, ¿no? Porque pues de una u otra manera dices, órale, o sea, estoy compartiendo un cómic con Lee Bermejo, ¿no? O sea, estoy compartiendo un cómic con Azarello, o sea, es como, híjole, o sea, ¿sabes? O sea, son cosas que nunca en la vida me imaginé que además, y además no solo eso, sino aparte, o sea, estoy trayendo Batman a México, o sea, entonces, o sea, si metemos todo eso en una licuadora y aparte lo embetunamos así a punto de turrón con el estamos en una pandemia mundial, y en el Inter obviamente yo también estaba con otros proyectos, o sea, proyectos grandes al principio de la pandemia que se me cayeron, proyectos grandes que tenía yo que estar desarrollando y otros proyectos nuevos que estaban cayendo en estos momentos, que también obviamente pues en el Inter que estás trabajando un proyecto tan pesado como Batman The World, pues obviamente lo tienes que mantener en secreto, lo tienes que mantener ahora sí que nadie se tiene que enterar, entonces pues en el Inter tienes que obtener chambas y hacer otras cosas, entonces pues esto es así, ¿no? Entonces sí fue, o sea, esa creo que fue la parte más complicada, honestamente, en cuanto a la chamba, ¿no? Porque, pues, o sea, al final ya tú compras tu cómic y pues a ti te vale si el dibujante estaba de buenas, estaba de malas, estaba cansado, ¿no? Este día, ¿no? O sea, tú quieres disfrutarlo, ¿no? Y te vale, o sea, tú dices, híjole, bueno, pues es que la historia de Francia, pues, no sé, se me hizo muy buena, ¿no? O, es que a mí se me hizo muy mala, ¿no? Y sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, pero al final del día, pues, no lo haces por eso, lo haces simplemente pues porque estás tratando de divertirte, de pasarla bien, de disfrutar, de o sea, yo todo el tiempo lo dije, ¿no? O sea, yo al que quería dejar yo más contento, pues era el Rulito de 8 años, ¿no? Que era de, vato, es que estás dibujando Batman, o sea, es como, ¿sabes? Entonces, pues esto, o sea, pero sí, o sea, sí no te puedo negar que sí, estos bemoles de pues el primer mexicano que dibujó Batman, o sea, el otro día te juro que iba, y hago mucho énfasis porque justo ahora que fue lo de Guadalajara, que estuvimos en la fil de Guadalajara, me encontré a Bef, y justo cuando nos saludamos rápido, ¿no? Iba yo con otro amigo, Pedro Delgado, que es un carnalazo, ¿no? Y de repente íbamos caminando los dos, nos topamos a Bef, y Bef, pues platicamos rápido, y Bef, ah, sí, muchachos, que no sé qué, y bla, bla, bla, de repente ya nos despedimos, y Bef se detiene y me dice, por cierto, felicidades, ¿no? Yo, pues, gracias. ¿Por qué, no? Y dice, bueno, pues porque eres el primer mexicano que dibuja Batman, ¿no? Entonces fue como, o sea, como que hasta ese punto no me había como caído el 20 del pues de lo que es de repente, ¿no? Entonces son cosas que, te digo, tratas de no razonar en el momento para que no te afecte, pero pues por otro lado sí es muy fuerte, ¿no? Sí es como muy intenso. Entonces, pues, o sea, creo que esa fue la parte más difícil, ¿no? No enfocarme en ese punto, ¿no? O sea, como ahorita ya lo puedo platicar, porque pues ya pasó, ya estamos aquí, ya estamos así como chupando tranquilos, nos estamos pasando bien, pero pues obviamente en el momento tampoco tenía con quién platicarlo, ¿no? O sea, porque era eso, o sea, como a quién le cuentas, cómo le comentas, ¿no? Hay, no sé, hubo por ejemplo ahí un chico que se llamaba Roy Scare, ¿no? En Rodrigo, que por ejemplo, yo sé que él es muy fan de Batman, ¿no? En Instagram, y todo el tiempo yo le estaba haciendo preguntas de Batman, y la verdad, pobre, o sea, me tuvo toda la paciencia del mundo, porque, o sea, le hacía preguntas bien raras, o sea, con respecto a, bueno, oye, ¿y a ti te gusta el Batman de orejas grandes o de orejas chicas, no? O sea, cosas que era así como que cualquier otro me hubiera mandado al diablo, ¿no? Y él, súper buena onda, me contestó, inclusive en algún punto de la vida estuve platicando con una chica que también aparentemente era muy fan de Batman, ¿no? Tenía como sus redes sociales, me había hecho alguna vez una entrevista, y ella aludía que era muy fan de Batman, y inclusive en algún punto le estuve preguntando, ¿no? Que sí se puso en plan como de, oye, pues es que no me minimices, porque, o sea, parece que me estás haciendo una prueba, como si yo, o sea, como si sintió que yo la estuviera mansplaneando, ¿no? Y así como, no, te lo, o sea, como, pero no le podía contar, ¿sabes? Entonces fue como, no, te lo preguntaba más como en el tono de, bueno, pues como fan de Batman, o sea, tú cómo sería tu Batman idóneo, ¿no? O sea, como cómo lo describirías, pero pues es lo que te digo, o sea, son esas cosas que de repente se vuelven raras dentro del contexto, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de, como sobrellevar esas partes de la chamba en México, pues, es curioso, ¿no? Es divertido y es, pues, en algún punto raro, ¿no? Porque eso, o sea, de repente había referencias, por ejemplo, que a mí en su momento no hubiera yo considerado como referencia para el trabajo, por ejemplo, no sé, el Batman de Arkham Asylum, ¿no? O sea, como que no aparecía tanto en mi mapa, porque pues, yo no soy tan fan de los videojuegos, ¿no? Entonces de repente un día alguien me dijo y fue como, ah, órale, y me encontré un libro del Batman Rocksteady, ¿no? Que le llaman, y fue como buenísimo, me ayudó a aclarar mucho cómo se vería Batman de a de veras, ¿no? O sea, con estos formatos de la capa y todo este show. Entonces, o sea, ese tipo de cosas pues tenían mucho que ver con lo que estaba haciendo. Porque además al final del día, pues tú, alguien alguna vez me explicó que las cosas que están bien puestas en un lugar son las que no se notan. O sea, tú cuando te hace ruido algo es cuando normalmente, lo que decíamos de Josh Pérez hace un momento, ¿no? O sea, era eso, o sea, era tan perfecto, era tan bonita su narrativa, era tan bonito su dibujo, era tan increíble su arte, era tan, tan funcional, que pues no te clavabas en, ay, bueno, es que le quedan cabezones, le quedan no sé qué, le queda, o sea, era lo que era, ya, nada más, y entonces tú disfrutabas el cómic. Entonces, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, pues creo que eso es un poco la... perdón. Aquí estoy. Entonces... creo que esa era un poco la pues es lo que puede ser un poco ambigua la respuesta, pero bueno, pues va un poco por ahí, ¿no? Porque te digo, tiene muchísimas aristas, ¿no? Ok, el Mai. Sí, hace rato se te escapó por ahí la parte de los colores en Batman The World. Y ahorita te atrapé por ahí la frase de que usaste el medio digital. Tanto el color como la tinta, los trazos, ¿todo fue digital? Sí. Ya. Y la duda, ¿cuánto tiempo te lleva hacer este pedazo de Batman, este pedazo de acción de Batman? ¿Cuánto te llevó? Es una muy buena pregunta, porque algo que sí es importante aclarar, sobre todo, es que, o sea, a veces cuando tenemos estas nociones de qué es en digital y decimos que es más rápido, a veces pareciera como si la máquina nos ayudara a resolver cosas. La realidad es que la máquina lo que nos echa a la mano pues es simplemente a que si nos equivocamos podemos borrar, ¿no? O que en algún punto de la vida pues tenemos el undo Z como para decir, bueno, pues, o sea, hay que tener cuidado, pero sí podemos separar las cosas, por ejemplo, en layers, ¿no? Decir, la cara quizás la voy a trabajar en un layer, para que si no me gusta, pues la cambio, o la cabeza, o cosas así, que son cosas que en tinta o en lápiz, pues no se pueden hacer, ¿no? Esto hace que los tiempos de producción sean mucho más cortos. Ahora, con respecto a cuánto se tarda uno en hacer una página, es súper variado, o sea, depende totalmente de lo que quieras dibujar. Porque, por ejemplo, no sé, yo por ahí escuché algún comentario de que si había rotoscopiado, ¿no? Que propiamente se diga, ¿no? Que si yo había calcado ahí algunas escenas, y fue como, no, o sea, todo se trazó. Sí, claro que hay referencia fotográfica, o sea, tuve mi referencia sobre mi referencia, tracé, no, o sea, pero no sobre la referencia encima, sino más bien, o sea, usando la referencia. Entonces, pues eso hacía que obviamente mis tiempos de producción, o sea, hay una página que es, a ver, donde están, ¿no? Por ejemplo, les enseño, ¿no? Aquí está. Es que tengo justamente las páginas en blanco y negro, pero quiero mostrarles el color primero, ¿no? Que aquí está, ¿no? Que es la escena bonita de los tacos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, ¿no? O sea, vean esta escena. Si se dan cuenta, casi todo está tapado de negro. Uh-huh. ¿No? En el color. Pero cuando lo hago en trazo, por ejemplo, vean dónde están los tacos. Aquí están, ¿no? No, aquí se ven. Entonces, de repente cuando la termino, todo el mundo, o sea, de repente, o sea, puede parecer como rotoscopiado o calcado, algo así. No había manera de hacerlo. O sea, ojalá hubiera sido calcado para que me hubiera tardado menos tiempo. O sea, y yo no hubiera tenido el tacho en hacerlo, ¿saben? O sea, porque pues es como, bueno, pues es una foto, la estoy sacando y estoy, o sea, necesito sacar algo que se vea exactamente lo que estamos necesitando, que es un edificio determinado, porque no estoy inventando edificios. O sea, no es como, no estoy dibujando Ciudad Gótica, estoy dibujando Ciudad de México. Entonces, pero no podía porque pues no se veía bien, no se acomodaba, no existe un filtro que sea tampoco, o sea, por más buenos que sean filtros, no existe filtro de manzanita que se dibuje chido, ¿no? Y aparte había que unificar el trazo, entonces pues tuve que hacer el edificio de frente, ¿no? Dibujar las ventanas, hacer todo, y después perspectivar el edificio, ¿no? Para ver cómo se veía. Y luego sobre eso, porque se veía muy raro cómo se veía montado, entonces todavía sobre eso tener que dibujar. Entonces, o sea, son trucos que uno va aprendiendo en la chamba y es divertida como esta parte de, bueno, eso es lo que te ayuda mucho en la computadora, ¿no? Porque a veces hacer esa perspectiva en trazo y con todo esto, si la regas es de, uy, ya me eché toda una página completa. Y además, o sea, no me quitó, o sea, no fue menos tiempo, en realidad fue mucho más tiempo que el que me hubiera llevado haciéndolo, pero creo que el acabado se ve mucho mejor, o sea, se ve mucho más impresionante, porque algo que me permite la computadora por sobre el trazo realista es que me puedo acercar. Entonces llega un momento donde ya puedo yo ponerle pestaña por pestaña. Entonces eso me ayuda a que cuando me hago de lejos, pues se ve más impresionante y a veces parece fotografía. Entonces no tengo bronca, se ve súper padre y esa es un poco la intención. Y luego cuando me toca hacer el color, digo, ¿sabes qué? Sí se ve padre, pero es un ambiente oscuro, entonces casi casi me siento como este chiste de Eugenio Derbez cuando Ross casi como terminaba el dibujo y luego decía, ah, pero un árbol nos tapa todo esto, ¿no? Y entonces tapaba todo el dibujo de negro. Entonces, aquí de repente es, bueno, pues es que hay que hacerlo oscuro, pero hay que manejar un nivel de oscuro que parezca que hay algo detrás, hay algo al fondo. Entonces, eso nos regala como cierta sensación de profundidad. Entonces, son detallitos que sí puedes hacer con la computadora, jugar a nivel digital, que hacerlo en film sería un poquito más complicado. Entonces, pues es por eso te digo, es muy difícil decirte, porque en ese cuadro, por ejemplo, no te miento, me habré tardado pues casi 8 o 9 horas. O sea, ¿sí me explico? Y no tiene el nivel de un trabajo de Travis Charest, por ejemplo, Liber Coipel, ¿sí me explico? Que ellos sí hacen a mano esas cosas, ¿no? Entonces, pues es buscar resultados y obtener obtener recursos, ¿no? Yeah. Alex. Yo en la verdad en su momento, cuando adquirí las dos ediciones, la de inglés y la de español, creo que es de las pocas ediciones que puedo decir que en español me gustó más que la edición original en inglés. La verdad, además de que está ligeramente un poquito más grande, todo este contenido extra que tiene, desde el editorial de Giovanni, la parte del cómic en blanco y negro, y que como dices, aporta demasiado los detalles que generaste en todo el cómic. E incluso la portada extra que no fue utilizada y algún otro arte que tienes. La verdad es que es de las pocas ediciones que digo que vale más la pena que el cómic original en inglés. Pero también, ¿qué prefieres hacerlo? ¿En arte tradicional o en arte digital? ¿Cómo prefieres trabajar más? Bueno, aquí hay un disclaimer bonito, que es con respecto a lo que decías de la edición original, porque generalmente, y yo tuve esta conversación con una amiga, porque me dijo, no, es que voy a esperar a comprar la edición original, se referían a la versión americana, ¿no? Uh-huh. Generalmente entendemos la versión americana como la versión original, pero lo hermoso de este proyecto es que como es un proyecto a nivel mundial, entonces no existe una versión original, o sea, en realidad la versión original mexicana es en español, porque lo escribimos en español. Entonces nosotros en el contexto, inclusive hay una traducción, por ejemplo, ahí creo que es la de la madre noche, una cosa así, que se pierde en inglés. Entonces, o sea, esos temas del traductor y traitora, ¿no? Que de repente, inclusive, por ejemplo, fue muy divertido que en algún momento buscaron a Alberto de Rusia para ver si podían, porque obviamente la traducción que se manejó a nivel internacional pues fue la traducción en inglés, ¿no? Entonces en Rusia sí le escribieron a Alberto como para decirle, oye, ¿sabes qué? Soy el traductor de esta novela y la verdad tengo dudas con esta parte y esta parte porque en contexto no me está haciendo sentido. Entonces es muy bonito porque, o sea, sí creo que para que tuvieras la edición original, tendrías que tener 14 ediciones completas. Porque, o sea, seguramente la rusa también, o sea, ni la versión en inglés ni la versión en español es exacta como lo que querían decir los rusos, o sea, y eso es muy bonito, o sea, esa es la parte más hermosa de este proyecto, ¿no? Y la internacionalidad del evento, ¿no? Y lo padre que fue en ese sentido. Con respecto a cómo me gusta trabajar, pues es lo que te digo, es que son ambas. O sea, por ejemplo, cuando trabajé en Marvel, pues para mí era muy importante la parte de los originales mecánicos, ¿no? Y era bonito porque se ven bien bonitas las páginas, pues en blanco y negro todas grandotas, ¿no? Pero era mucho más lejano al resultado que yo quería obtener. Y también obviamente por los tiempos y por el cansancio, ¿no? Poca gente sabe que en algún punto de la vida tuvimos un tema de que teníamos que sacar 7 páginas en 3 días. O sea, a ese nivel estábamos. O sea, sí fue muy pesado. O sea, hay veces que, no sé, de repente nunca falta el, ay, bueno, es que, híjole, tanto rollo para que dibujes en Marvel para que al final ya dibujes de esa manera. Y es, pues sí, pero, o sea, 7 páginas en 3 días es un montón de trabajo. Entonces, generar ese tipo de cosas, animarse a aventar ese tipo de proyectos y de repente decir, híjole, sale publicado y el entintador no le metió la tinta como me hubiera gustado, ¿no? El colorista le valió y también como ya iba súper en tiempos, entonces ya no lo coloreó como me hubiera gustado. O sea, entonces, la verdad, honestamente, a mí sí me dio gusto que me permitieran, por ejemplo, inclusive meterle el color, ¿no? Porque al final, ahora sí que guste o no guste, pues por lo menos quedó lo más cercano a lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, con todo y mis colores chillones, y con mis colores así todos saturados, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo, o sea, era lo que yo quería que pasara, ¿no? Entonces, por lo menos en ese sentido, pues se vuelve para mí más práctico trabajar en digital porque tengo un control más cercano a cómo quiero que quede el cómic, ¿no? Entonces, eso para mí sí, ahorita por lo menos sí me está como poniendo en perspectiva, porque inclusive con color en algún punto tuvimos a chicos que nos echaron la mano primero con la parte de los flats. Y hubo uno que, por ejemplo, nos secuestró las páginas. O sea, que fue así de, no, ¿sabes qué? Te voy a cobrar más de lo que te había dicho porque están muy saturadas, ¿no? Y fue de, oye, pero ya las habías visto y me habías dicho y no sé qué. No, no, no, te voy a cobrar más. Entonces, ¿sabes qué? Olvídalo. O sea, no te preocupes. Y hubo otra chica que se llamó Ale Gil, que pues de volada fue, no, que no te preocupes, yo me pongo, le meto, la hago, le meto los flats. Y eso fue un parote para mí porque me ayudó a poder como hacer la chamba más otra vez de nuevo, ¿no? Más a mi modo, ¿no? Y más como yo quería. Quedó súper bien, quedé súper tranquilo, quedó súper, súper, por lo menos, de nuevo, otra vez, o sea, el bien es muy subjetivo, ¿no? O sea, bien para mí, ¿no? Entonces, al final, pues es eso, ¿no? O sea, y los otros chicos, bueno, pues perdieron la oportunidad de colorear Batman, ¿no? O sea, al final, así funciona. Entonces, pues yo sí prefiero la parte digital, creo que encierra mucho más, o sea, me permite tener lo más cercano al proyecto terminado, y con el control de que quede para bien o para mal, ¿no? Más cercano a lo que yo quería, ¿no? Ok, Alex, antes de la siguiente pregunta, Alex, las redes. Redes, saludos a Leinat Martínez, que nos anda viendo, y también Edubol Segovia, que nos anda también viendo. Todavía no mandan preguntas, pero pero ya mandaron saludos. Ya hice esta parte, Raúl, de, bueno, tu chico, tu amigo consultor de Instagram, de Batman, ¿tú tomaste en lo personal algún estilo de algún dibujante que dijeras, este fue mi como este estilo de dibujo de fulano de tal? Fue el que yo tomé. Y bueno, la segunda sería, ¿cuál ha sido, ya lo comentaste por parte de Ed, pero en general de la comunidad comiquera, ¿cuál ha sido la reacción de ser justamente, tal vez este título tan pesado de ser el primer dibujante oficial de Batman? Pues mira, en cuanto al dibujo, es una buena pregunta porque es interesante, ¿no? Digo, cuando le pregunté a Rodrigo Cardona, ¿no? Cuando le pregunté a Rodrigo cómo era el tema de lo de Batman y todo esto, que me dio un par de sugerencias, inclusive en algún punto le mostré unos dibujos que hice y me dijo, luego también era muy difícil esta parte, ¿no? Porque obviamente, pues, como compa le muestras un dibujo y es, pues está chido, ¿no? Y yo así, no, dime qué es lo que no te gusta y qué es lo que sí te gusta, ¿no? Entonces, Pues era padre, ¿no? Con respecto a qué estilo, ahora sí puedo decir por primera vez, así feliz de la vida, que pues es mi estilo, ¿no? Lo más yo que pude, porque de hecho una referencia que sí me hicieron muy patente cuando me dieron esta chamba, pues fue el que el dibujo que fuera como en el mismo estilo de Canek Jr., ¿no? Y Canek Jr. es lo más yo que pude hacer en la vida, o sea, de hecho, o sea, al final cuando la propuesta de Canek, inclusive, por ejemplo, tiene ahí como colores muy estroboscópicos y muy diferentes, y de repente manejo cambios de textura y manejo cambios de formato de trazo y cosas así, pues eso era muy mío, ¿no? Y al final, pues en ese sentido, es una muy buena pregunta, porque no te creas, al principio sí me estresaba, porque yo decía, híjole, o sea, ¿cómo? O sea, si tú ves la parte de Japón, pues es manga, ¿no? Entonces, o sea, como que tienen códigos muy particulares, ¿no? Los franceses tienen códigos muy particulares. Desde que vimos lo de Paco Roca, era como muy claro hacia dónde era. Entonces yo decía, puta, ¿cómo hago para que mi cómic, ¿no?, no se vea, pues, como genérico, ¿no? O sea, ¿cómo le doy la vuelta, ¿no? Entonces yo pensaba, no sé, hay grandes exponentes del trabajo, no sé, mexicano, que a mí me parece como Beteo, como, no sé, como Tony Sandoval, como Edgar Clement, ¿no? Inclusive hasta, no sé, hasta Quintero, ¿sabes? O sea, entonces que tienen como ciertos patrones gráficos que tú puedes decir, ok, esto tiene una voz diferente que todas las demás. Pero al final del día era lo mismo, o sea, era qué tan yo estoy siendo, ¿no? O sea, para bien o para mal, ¿no? O sea, entonces, pues era hacerlo lo más yo que pudiera, ¿no? Lo más, pues, honesto en ese sentido, ¿no? Y ahí fue donde, pues, me clavé y pues al final parece que funcionó, ¿no? Con respecto a cómo ha sido la respuesta, honestamente la respuesta ha sido súper positiva, o sea, positiva en todos los sentidos, o sea, no, obviamente, claramente, seguramente debe haber alguien a quien no le guste o a quien no le acomode o lo que sea, pues eso pasa en todas las cosas y no voy a pretender que no, pero pues por lo menos ahorita la gente que ha tenido el valor, o sea, ha estado yendo desde que empezó esto a puros eventos, ¿no? O sea, ha estado cada firma que he ido, cada evento que he tenido ha sido lleno total, la gente está muy involucrada. Algo que también está muy padre es que además, pues al final del día, o sea, yo lo dibujé, pero la gente se lo ha apropiado mucho, ¿no? O sea, al final del día se han vinculado mucho con el proyecto, representa para ellos también verse reflejados ahí, también por eso era como poner estas caras, por así decirlo, del ciudadano promedio, ¿no? Como de la gente, pues de nosotros, ¿no? O sea, que finalmente pudiéramos vernos reflejados de una u otra manera y que pues fueran edificios que conociéramos, que fuera gente que conociéramos, que fuera, o sea, que sí tuviéramos un vínculo. Y en ese sentido creo que la gente lo ha tomado súper, súper bien. O sea, pues teniendo en mente que creo que, o sea, por lo que sé, son de las primeras, pues hardcovers así pesados que sacan, que pues se agotan así totalmente, ¿no? O sea, ya, o sea, hay muchos cómics ahorita en reventa, ¿no? Y hay muchos que están en tienda, pero pues son cómics que ya se compraron de una u otra manera. O sea, si me explico, o sea, ya de parte de la editorial ya no hay cómics. Entonces, o sea, eso es un trancazo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, que ahí sí, por eso te digo, es un tema raro, porque ahí yo no me puedo achacar esa parte. O sea, esa es una parte que no depende de mí. O sea, es porque es un proyecto que es increíble. O sea, el proyecto por sí mismo es una joya. Si me explico, o sea, si yo no hubiera trabajado en él, yo lo hubiera comprado de todas maneras, porque como decían hace un momento, ¿no? El tocayo con esta parte de Batman Black and White, ¿no? O sea, justamente son ese tipo de eventos que tienes que adquirir porque, pues, o sea, yo era lo que le decía a la gente que de repente salía con el comentario de, ay, bueno, es que a mí no sé si la historia de México es, no te preocupes, o sea, tiene otras 13 historias que son buenísimas, o sea, no te preocupes, o sea, no, porque alguien dijo por ahí que era, le parecía muy caro, ¿no? Y fue de, pues mira, son 300 y cacha páginas, ¿no? Y son 14 países y son, pues es un tomo, o sea, la verdad no me pareció tan caro en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la Viña del Señor. Entonces, pues se vale, ¿no? Entonces, pues al final, yo la verdad, o sea, lo he sentido muy, muy bien. Pero pues también, o sea, mira, nunca me ha gustado andar con banderas. O sea, al final del día es que ese es el tema, porque cuando andas con banderas te quedas en una sola bandera. O sea, también la portada del Hombre Araña, pues fue un encargo de Marvel hacia México, no se había hecho esto de esta manera. También cuando fue Living with Chan, pues soy pionero haciendo el primer webcómic mexicano. O sea, al final del día, y ahora con Canek Jr., ¿no? También estamos como rompiéndolo un poco en la forma narrativa de cómo se hacen los cómics de luchadores. Entonces, si andas con alguna bandera, ¿no? O andas con algún proyecto, pues te encasillas en eso, ¿no? Entonces yo creo que al final del día, pues está chido, qué bueno que se dio la oportunidad, qué bueno que pues estamos haciendo pues cosas así de padres, pero pues para mí tiene exactamente el mismo peso, ¿no? Haber trabajado haciendo X-Men que ahorita estar haciendo Canek Jr., ¿no? Y claramente, pues como en su momento justo, ¿no? Como en su momento Living with Shine, ¿no? O sea, y ahí está todavía, ¿no? Qué bonita página. Entonces, pues eso, ¿no? Sí, es que es eso, ¿no? O sea, al final del día, pues con Shine era eso, o sea, pues era divertirnos con el proceso, ¿no? Y ve, ahí estamos usando a Shrek claramente, ¿no? O sea, uh-huh. Pero era el chiste, no era parte de la burla de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pues al final es de lo que se trata esto, o sea, de divertirse, de pasarla bien, y pues ya si pues la historia y los que cuentan la historia a veces no siempre son los mismos. Entonces, pues al final del día pues va a ser irrelevante el mote que tú te pongas o que te pongan. Al final del día lo que importa pues es el trabajo, y ya eso ya se revisitará o se verá o no se verá cuando yo me muera. Al final del día pues lo divertido para mí fue hacerlo, ¿no? Ok, pues ahí cuando tengas alguna que buscar referencias de Usagi y Yojimbo, pues aquí está el buen Mai. Cuando tengas referencias de Tortugas Ninja, ahí está el buen Raúl, este es experto el cabrón. Igual de Batman, pues ahí el buen Alex. Raúl. Fíjate que ahorita en una de las imágenes que compartía Alex, ese plano donde vemos el Bellas Artes, que precisamente es uno de los que más me gusta de la historia, porque pues precisamente es el rollo de, bueno, yo he pasado por ahí, ¿no? Yo puedo estar ahí cercano a esto. Y hablabas hace rato del color, fíjate que algo que me gusta es que ese cielo que pudiera parecer esos colores de, ah, caray, pues se ven medios poco naturales, pues en la Ciudad de México sí tenemos ese tipo de cielos en algún momento de la tarde, ¿no? O sea, sí esos colores son reales, ¿no? A lo mejor quien no esté muy familiarizado con la Ciudad de México dirá, pues ¿a poco sí? No, pues sí. Eso y cosas más locas se ven en la Ciudad de México. Y creo que sí fue un reto y me gustó porque creo que sí se retrata la Ciudad de México, que es muy difícil de hacer porque no es lo mismo como Nueva York. Un Nueva York que es como muy uniforme. O sea, Nueva York tiene edificios emblemáticos, pero sus calles son muy parecidas. Sí cambia de barrio a barrio, pero finalmente creo que sí es como una cuestión muy hegemónica. Pero la Ciudad de México, pues sí, ¿no? Así podemos ver un edificio muy moderno, muy, muy rimbombante, y al lado, pues, una casa ahí cayéndose a pedazos, y al lado de un Starbucks, un puesto de tacos, ¿no? Entonces son esos contrastes de la ciudad. Y creo que también otro de los aciertos de la historia que a ustedes les tocó narrar, pues es capturar, te digo, el espíritu de la Ciudad de México, ¿no? Como bien decías tú, no dibujaste Ciudad Gótica, pero creo que también aquí la ciudad, no sé qué tan consciente fue darle esa personalidad a la Ciudad de México durante la historia. No, totalmente, no, definitivamente. De hecho, alguna vez, creo que la única entrevista donde me he ofendido es porque de repente alguien decía que, bueno, pues finalmente México era como Ciudad Gótica, Región 4, y yo decía, no, pero ¿cuál Región 4, cabrón? O sea, es una la ciudad de los palacios, mano, ¿no? Y es un Región 1 en donde quiera, no le está pidiendo nada a nadie, ¿no? O sea, creo que justo es el encanto, ¿no? Que lo traíamos desde Canek Jr. O sea, de hecho, esta página me gusta muchísimo porque esos cuadraditos que están ahí no venían dentro del guión, ¿no? O sea, esos los incluí yo, y justo los incluí por eso, porque era para mí importante dar contexto. O sea, yo quería que cuando lo vieras, sintieras esta vibra de, ya sabes, que estás como en el taxi y estás escuchando la guaracha sabrosona, ¿no? Mientras estás viendo estos espacios que están tan llenos de cosas, ¿no? O sea, pues ahí, no sé si alcance a ver, pero está Pedro Infante, ¿no? Los tacos de cabeza de res, o sea, sí tiene el menú ahí de los tacos que se preparan, ¿no? Está también un homenaje a Edgar Clement, o sea, y por ejemplo, en el último también me gustó mucho reflejar que era un edificio bien bonito porque, o sea, tenía cosas, ¿no? Vean, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí está Pedro Infante, ¿no? La reparación de iPhones, por ejemplo, ¿no? O sea, el que puedes ver, por ejemplo, en el, ¿no? Por ahí se ve la firma de Clement, por ahí se ve mi firma, ¿no? Ahí hay un Nahual, por ejemplo, de Edgar Clement, ¿no? Y en el último cuadro, por ejemplo, era muy divertido porque hay un espacio que era un Alcohólicos Anónimos y tenían una ventana rota porque se estaban robando la electricidad de otros lugares, ¿no? Entonces, ya era muy divertido porque por un lado tenían un negocio de tortas, ¿no? O sea, el lugar real a donde fui ¿no? Había un negocio de tortas y abajo había un puesto de calzones. Entonces era muy divertido la vuelta de cosas que había. Entonces, por eso te digo, o sea, al final del día era reflejar un poco eso, ¿no? De hecho, por ahí, digo, ya se había cortado, pero por ahí está abajo el Hagenbecks, ¿no? Entonces, o sea, al final la idea era esa, que tú fueras y fueras sintiendo esta vibra, o sea, que quitáramos este filtro amarillo. Voy, por ejemplo, ahí clavarme con estas texturitas en las luces, ¿no? Que se vean como estos píxeles, que se vean como estas, ¿no? En la parte de Bellas Artes, ¿no? Que se sienta esta vibra entre mágica y elegante que tienen, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? Del cielo, que los colores no usamos este filtro amarillo, sino más en estos brillos azules que todo el tiempo nos están charoleando, estas luces, como esta cosa bonita que tiene la noche de la Ciudad de México, que parece que todo el tiempo te está como saludando con sus luces, ¿no? Entonces el tráfico, ¿no? O sea, toda esta vibra de supersaturación, ¿no? Y a la vez como historias que te van contando, ¿no? Entonces, pues era parte de la intención. Inclusive, por ejemplo, con Bruce Wayne, digo, yo sé que igual para muchos no se parece mucho a Bruce Wayne, pero yo sí quería que se sintiera como una persona como muy, ¿cómo decirlo? ¿No? Que de hecho ahí el que sale también dibujado es mi compadre Oscar Amador, que es el coescritor de Shine, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Bruce Wayne, mi idea era que pareciera como si tuviera maquillaje, ¿no? Que fuera una persona, como él todo el tiempo trae los golpes o trae cicatrices en la cara inclusive, pues que pareciera como una de estas personas que trae como maquillaje, como si fuera Willy Wonka, ¿no? O sea, mi idea era que tú veas a este Bruce Wayne, por eso trae el pelo súper recogido para atrás, y en la siguiente página cuando lo ves que está como ya viendo, ya reaccionando como Batman, ya lo ves con el pelo caído en la cara, ¿no? O sea, la idea era esa, que tú lo vieras y pareciera este niño elegante, muy mimado, muy consentido, ¿no? Ven, por ejemplo, en esta, ¿no? O sea, ya vemos cómo el cabello se le empieza a caer de la cara, ¿no? Ya empezamos a ver cómo empieza ya a reaccionar, ¿no? Para que ya en el último cuadro, que ya es el tercero, si mal no recuerdo, ya lo veas pues completamente ya en mood Batman, ¿no? En este cuadro, ¿no? El de abajo, ya lo ves. O sea, de hecho, por eso la sombra le cubre la mitad de la cara, ¿no? Entonces, digo, son sutilezas que probablemente nada más el único que se da cuenta soy yo, pero la idea era esa, ¿no? Que ya sintieras aquí, y, o sea, ya está en modo Batman, ¿no? Ya está en este modo de, ¿no? Ya casi lo escuchas hablar y ya es como, esto no es cierto, ¿no? Entonces, la idea era esa, que tú pudieras percibir al personaje cómo va evolucionando, pues con dos páginas y tres cuadros que teníamos, ¿no? Entonces, pues son detallitos, son cosas que pues igual se notaron, igual no se notaron, pero pues al final del día pues era parte de la intención, ¿no? Entonces la idea era esa, ¿no? Que siguiera sintiendo el tráfico, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí, cuando es la escena del tráfico, pues igual se vuelve a sentir como el mismo cuadro anterior, ¿no? Pero es que es eso, como que el tráfico no avanza, como que estás atorado, como que pareciera que no te mueves. Entonces, por ejemplo, en el cuadro de arriba también, o sea, ves la cara de la atormentada, bueno, la Areli en este caso, ¿no? Que, o sea, le está reflejando en su cabeza. Entonces yo quería que tuviera movimiento, que tuvieras esta sensación como de hombre en llamas, ¿sabes? Cuando de repente se detiene y empieza a ver todo y empieza a ver esto como con filtros, como que ya la cabeza se empieza a romper y se empieza a ir en otra dirección, ¿no? Ok. El May. Sí, de hecho, retomando uno de los argumentos que decías al principio de tus referencias para Batman, ¿por qué las orejas largas y la capa rota? No sé si llamarla rota, sino con hilos que le cuelgan, ¿no? La capa lisa, ¿no? Pareja. No, sí se puede llamar capa rota, porque justo una de mis referencias, y creo que eso era una pregunta que me habían hecho hace rato y ya no terminé de contestar, con respecto pues en cuanto al estilo fue mío, pero una de las referencias que tuve más grandes para mí fue Kelly Jones. Porque aunque me gusta mucho el Batman, me gusta mucho el trabajo de Jim Lee, soy así muy, muy fan de su chamba, honestamente su Batman me cuesta mucho trabajo. Me gusta mucho la versión inclusive del Batman de Quesada, ¿no? Que es como esto, ¿no? O sea, que veas, o sea, de hecho está muy bien mencionado lo de la capa rota, porque es eso, o sea, porque es una capa que ha estado en uso y de repente pues se ha ido como cuarteando, entonces eso ha generado como más picos, ¿no? Mi intención era esa, que tú sintieras el, o sea, mientras va moviéndose, mientras va volando, y que también inclusive sintieras que trae como una especie de arnés en la parte de atrás para que pueda planear, ¿no? Por eso los hombros están como más anchos, ¿no? Para que al final del día sí sientas que hay como un cierto contrapeso que hace que él pueda como planear. Inclusive en las otras páginas hay momentos en donde él está como moviéndose de un lado a otro, que ves que cuando se extiende la capa, pues, o sea, él se pueda, o sea, inclusive su capa casi casi tenga el botón de, como estos juguetitos que ya sabes que la capa se extiende, ¿no? Para que inclusive lo pueda hacer en espacios cortos, ¿no? Para que cuando va, por ejemplo, ahí puedes ver cuando va volando, pues ves la capa con picos de diferentes formas, ¿no? Porque en mi cabeza inclusive tiene como dos capas, es como una especie de arcángel, ¿sabes? O sea, como que tiene una capa corta, ¿no? Que es como más dura, que es la que le ayuda a volar, y tiene como otra especie de como capa atrás, que es la que son estos picos voladores que están todo el tiempo como volando. Porque también mi intención era que aunque sí trae una armadura, me gusta mucho el diseño de Bermejo, pero me parece otra vez, me recuerda mucho el de Nolan, como que me parece muy... como un G.I. Joe, como un soldado, como una especie de Iron Man. Y algo que me gustaba mucho del Batman, el Rocksteady, el del videojuego, y que me gusta mucho, miren, ahí pueden ver, por ejemplo, la portada que no se quedó, la metí como un graffiti de todas maneras de fondo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, la idea con este Batman, me gusta este elemento teatral que tiene, donde él mismo se presenta como si fuera una gárgola, ¿no? Como, o sea, lo único que me gusta del Batman de Snyder, que es el Batfleck, ¿no? Es justamente esta escena cuando de repente ves que llegan con los policías y volteas y lo ves él trepado en la pared como si fuera una especie de fantasma, ¿no? Entonces, pues yo quería, por eso pensaba que era mejor que tuviera picos grandes, porque, o sea, sí quería que se viera como una especie de demonio, ¿no? Que lo veas, y que inclusive por eso me gusta que tenga cejas, o sea, la parte de las cejas tenga arrugas, porque sí me gusta este concepto que inclusive lo usa también Alex Ross, ¿no? Que es como esto, ¿no? O sea, estas orejas. Y hay un cierto homenaje que espero que se alcance a leer al Batman 66, ¿no? O sea, como este casco medio duro en la parte de arriba, ¿no? Y que tiene como una especie de, como las cejitas y el cortado en la parte de enfrente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, que sí se siente que son como diferentes texturas, ¿no? O sea, como que en la parte de la cabeza trae un casco, ¿no? Para protegerlo, y en la parte de abajo trae, pues, algo como más flexible para que puede ser Kevlar, para que el cuello tenga movimiento, porque no me gusta esta que se vea como robot, ¿no? Ok. Ya nos estás dando una lección de todos los diferentes trajes de Batman que han existido. Fue así, o sea, una de las ventajas más locas es que teníamos la oportunidad, como nunca en la vida, o sea, era lo padre de hacer, o sea, si nos hubiera tocado dibujar Batman como la serie actual, pues al final del día te tienes que adaptar al diseño, que creo que el último diseño lo rehizo Chris Bacalo, Capullo, ¿no? Pero la idea aquí era, pues eso, si teníamos la oportunidad de recrear una especie de versión de Batman mexicano, pues era lo padre, ¿no? Sí, de hecho, a eso iba, a que realmente ya creaste un nuevo diseño del traje, sí. Y desde antes de que te propusieran el proyecto, ¿ya eras fan de Batman o realmente lo veías más como otro personaje dentro del universo de los cómics? Es que justo ayer estaba platicando con unos amigos con respecto al Hombre Araña, ¿no? Y decíamos que a veces pasa bien chistoso porque, o sea, creo que Batman y el Hombre Araña tienen en común que siempre son como los primeros amores de cualquier comiquero, ¿no? O sea, no sé, hasta mis hijos, ¿no? Cuando eran bebés, o sea, los primeros personajes con los que se vincularon fue con Batman, ¿no? Ya conforme van creciendo, pues vas desarrollando gusto por otras cosas, pero siempre hay este gusto, ¿no? A mí la serie animada me pareció una cosa increíble y yo, o sea, a mí me rompió la cabeza en su momento, ¿no? Y justamente ahora que empezamos con todo este periodo de las entrevistas y así, como que empecé a acomodar la casa con las cosas que yo tenía de Batman, y me di cuenta que tenía un chorro de juguetes, por ejemplo, Batman, ¿no? Que yo no me había dado cuenta que era tan fan, o sea, como que creo que es el personaje que más juguetes tengo, ¿no? Entonces, en algún punto de la vida como que me, sobre todo cuando empezaron con estas comparaciones entre Batman y Superman, como que sí me fui más hacia el lado de Superman, pero fue muy chistoso porque unos meses antes de que me cayera el trabajo, la verdad es que habíamos descubierto Mercado Libre y habíamos descubierto los muñequitos estos de Red Hood con el estilo de la serie animada, Entonces revisité la serie animada. Entonces eso hizo que mi hijo y yo nos vinculáramos mucho a partir de Batman. Y entonces como que empezamos a ver cositas de Batman. Entonces fue como muy, muy padre porque al final pues estaba yo como muy en la onda de qué chido es Batman justo cuando me hablan para invitarme para este proyecto, ¿no? Entonces fue como de, ¡ay, qué buena onda!, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, sí me ayudó como reenamorarme otra vez del personaje, como volverme a vincular a partir de mi gusto como infantil, por así decirlo, por el personaje. Pues yo pensaría que es el universo alineándose, ¿no? Para darte el destino de... Sí, yo no, fíjate que es muy chistoso, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero aquí sí te puedo decir que fue de película, o sea, sí fue muy chistosa esa semana en particular, ¿no? Y cómo se desarrolló y cómo de repente pues terminé en este mood, ¿no? Uh-huh. Ok, Raúl, ya había pasado esto de Batman del Mundo y por ahí te vi en alguna publicación tuya, una página de Canek, de hecho por eso salió otra vez la invitación. Ya vemos el segundo número de Canek, ya me lo viene. ¿Qué nos tienes que decir de este proyecto? Cuando nos vimos la última vez nos habías dicho que Canek no iba a ser, no es una serie de números, sino que es una historia conclusiva, que es una historia que no son numerados, sino que vas agarrando cada cómic de Canek y es un mundo, ¿no? Cada uno de ellos. Sí, de hecho, esa fue una de las lecciones desafortunadas que aprendimos cuando estuvimos haciendo Angeleros, ¿no? Que fue justamente hacer un cómic seriado en México no es una buena idea, porque al final fue eso, o sea, todo el mundo estaba pregunte y pregunte por el número 2 y terminamos publicando los 4 y nadie se enteró, o sea, al final del día era eso, ¿no? Y al final todavía quedaron un montón de números uno por ahí, ¿no? Entonces, pues honestamente creo que fue un derroche de recursos que no fue útil, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, ya se terminó la historia, ahí está, ¿no? Pero yo no quería cometer otra vez ese error, porque era lo que decían, o sea, para reimprimir el número, o sea, para tener el número 3, necesitas reimprimir el número 2 y el número 1, ¿no? Entonces, no es un buen negocio en ese sentido, porque pues obviamente generalmente del número 1, pues es donde sacas para el número 2, ¿no? En el caso de Canek Jr., el tema fue específicamente que pues, nosotros seamos como una especie de modelo de negocio que iba muy de la mano de los eventos, o sea, tenía mucho que ver porque prácticamente pues fueron cosas que vendimos mano a mano, ¿no? Entonces, cuando comentamos la cantidad de números que se vendieron en correspondencia con el tiempo en el que se vendieron, pues todas las personas a las que se los hemos comentado, o sea, que se dedican al negocio editorial, o sea, están impresionadas porque no es algo común, o sea, y eso ha sido muy chido y una característica en la carrera, ¿no? O sea, inclusive me acuerdo que cuando hicimos lo mismo con Living with Shine, me acuerdo que en el primer festo, presentamos nuestro cómic, llegamos con nuestras cajitas y literalmente, o sea, los abrimos y no te miento, en 40 minutos ya nos habíamos acabado toda la venta. Entonces fue una cosa muy, muy chistosa, pero volvemos a lo mismo, nos enseñó la lección de, pues si vamos a hacer, en este caso, un cómic, pues mejor que funcione como novela gráfica, mejor que funcione en el formato normal y que jale cada número que sea independiente, y claro que si tienes todos los números, pues te lleves una experiencia como más genérica y más amplia, o sea, sí hay un vínculo, por decirlo así, entre los números, quiero que haya como ciertos personajes y ciertas cosas, pero que funcionen más como películas, en el sentido de que pues cada una tenga su propio arco, ¿no? Y ahorita el tema con Canek 2, o sea, con Canek 1 lo que nos pasó, pues es que nosotros originalmente lo único que íbamos a hacer era un webcómic, o sea, era tal cual, ¿no? O sea, íbamos a publicar en Facebook, íbamos a publicar una página cada semana para llevarnos la tranquila, llevarnos la coqueta. Presentamos el proyecto y fue un trancazo. Entonces, cuando presentamos el proyecto, todo mundo fue de bueno, sí está padre, pero ¿y cuándo el cómic? No, pero es que espérate, porque va a ser gratis y lo vas a ver en web. Sí, sí, sí, está chido, chido, yo quiero el cómic. Entonces, eso hizo... y nos obligó a que tuviéramos que sacar el single de 24 páginas. Una vez que sacamos el single de 24 páginas, pues sí, ok, ya, lo quiero, ¿cuándo el 2? Entonces, pues, o sea, obviamente, una experiencia que adquirimos con el single es que producirlo con la calidad que nosotros queríamos en un cómic de 24 páginas, pues el costo era pues aparentemente elevado en ese momento, ¿no? Entonces, que en realidad pues es un single de 24 páginas en 100 pesos, pues es lo que te cuesta cualquier cómic hoy en día inclusive, ¿no? O sea, y en ese sentido se ha mantenido como en precios, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, ya una vez que tenemos esto claro, ¿qué vamos a hacer con el segundo número? Y igual, lo mismo, empezamos, y justo cuando empezamos pasaron dos cosas importantes, la pandemia, ¿no? La primera fea cosa con la pandemia fue que todos los eventos se nos cayeron. Entonces, este vender mano a mano, pues hizo que ya todo nuestro plan económico, que con lo que íbamos a imprimir el número 2, pues se nos fuera, ¿no? Y la segunda es, pues me empezaron a caer, justamente con la pandemia, me empezaron a caer muchísimos proyectos, ¿no? Y proyectos además pesados, entre ellos Batman The Wall, entre ellos lo del video de varios videos musicales que estuve trabajando, en lo de Sinampersand, o sea, fueron como muchos trabajos, y pues en ese momento yo no sabía cómo iban a estar las cosas, entonces pues yo estaba diciendo que sí a todo trabajo que me cayera. Entonces, pues eso hizo que ya no tuviera tiempo yo de desarrollar ya el número 2 en forma, ¿no? Entonces, pues eso ha hecho que pues, tengamos este retraso, pero sí hay unas sorpresas ahí bastante buenas. Justamente cerraron muchas cosas en estas dos semanitas, entonces sí les puedo asegurar que, o sea, el proyecto... Sí es un proyecto que va para rato, ¿no? Porque además, pues véanlo, o sea, es uno de mis proyectos favoritos en la vida, o no porque yo lo haya dibujado, sino porque es el tipo de cómic que a mí me hubiera encantado leer, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, es como cuando eres niño chiquito y estás haciendo tu juego de la muerte de Superman, pues lo estás contando como tú quisieras, ¿no? Que hubiera sido la muerte, ¿no? Que hubiera habido linternas verdes, hubiera estado Batman, hubiera estado, ¿sabes? Entonces aquí es como este chance de poder hacer y desarrollar pues el cómic de luchadores que he querido leer toda la vida. Ay, ok, Raúl. Ay, perdón, es que me distraigo porque me gusta mucho esa página. Sí, la verdad es que también ese proyecto de Canek, pues también yo creo que es de los más llamativos que ha habido últimamente y curiosamente, ¿no? En esta larga y accidentada tradición de publicar cómics basados en luchadores aquí en México, ¿no? Que luego también es pareciera fácil, pero al mismo tiempo es muy difícil, ¿no? Porque también luego es como, ay, el lugar común de los luchadores, ya todo, dicen por ahí que en México nada más hay dos tipos de cómics, ¿no? Los de luchadores o los de aztecas, ¿no? Entonces, pero creo que este sí tiene una propuesta pues más interesante que algunos otros proyectos similares. Y ahorita hablabas de, bueno, de que pues uno tiene que estar ahí a las vivas de agarrar trabajo, de agarrar las chambas, uno nunca sabe, uno va diciendo que sí a todo lo que va cayendo porque uno sabe qué nos depara el futuro, pero yo quería preguntar si algo se ha puesto en movimiento en ese sentido luego de Batman The World, finalmente pues ya tienes más exposición, ¿no? Ahora sí que hay una exposición a nivel mundial. ¿Algo se ha movido por ahí o todavía estás a la espera de pues, que algo suceda? Sí, o sea, sí, claramente, pues sí, como tú dices, o sea, es mucha exposición, pero también la onda es que yo también traigo proyectos, pues como incluyendo, ¿no? Canek y Unes 2, ¿no? O sea, que ahorita, pues sí me han hecho también como voltear a ver qué es lo que quiero como, odio la palabra, pero pues como creativo, como artista, como autor, ¿no? O sea, empezar a ver qué es lo que yo quiero hacer, porque pues al final del día, o sea, sí es muy chido y está padrísimo, pero pues al final, o sea, Canek es mi proyecto, ¿no? O sea, Canek Jr. es mi chamba y, digo, está genial firmar cómics de Batman y está súper padre y todo esto, pero pues sí, ya la parte de mi ego pues ya quedó satisfecha, ¿no? O sea, que ya traje al Hombre Araña a México, ya dibujé a Batman en México, ya hice cómics de luchadores, el de superhéroes con Shine. O sea, al final del día, o sea, por lo menos mi ego ya está como más tranquilo. Yo ahorita lo que quisiera saber es más bien como cuáles son los pasos para saber cómo poder generar algo, ¿no? En este caso, pues sí me gustaría, pues eso, que Canek Jr. se ubicara más en México, que tuviera más proyección, que tuviera más producto, que tuviéramos más cosas, o sea, sí me gustaría como, no sé, suena ambicioso, pero pues sí me gustaría crear como el nuevo superhéroe mexicano, ¿no? O sea, algo que sí nos pueda ayudar a identificarnos, ¿no? Que porque pues siempre que le preguntas a la gente, dime un superhéroe mexicano, pues siempre te dicen, híjole, pues Calimán, ¿no? O Chanoc, o o no sé, y el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, pues sí, es como, híjole, pues en los últimos 50 años sí se han hecho cosas, pero pues también que nos representen padre, ¿no? O sea, que de repente es como mucho la broma, o mucho el superhéroe de broma, o mucho estas cosas. Entonces, no sé, todavía no sé, o sea, esa es mi ambición, o sea, no sé si qué vaya a pasar, pero pues es donde yo quiero, o sea, es la línea donde yo quiero morirme, ¿no? Entonces, pues es sobre lo que yo quiero trabajar ahorita, es donde sobre quiero estar y es lo que quiero que pase. Entonces, pues estoy tratando de ocupar todas mis canicas ahorita como para apostarle a ese lado del proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si salen cosas grandes, pues obviamente, pues, o sea, es trabajo y siempre está padre, ¿no? Pero ahorita sí prefiero enfocarme en este como proyecto autoral que traigo, ¿no? Porque además, pues bueno, no solo autoral, sino pues también, o sea, pues finalmente también está ahí Dan Lee, está también Everardo Ferrer, está ahí también, y bueno, un par de sorpresillas que ya no les puedo contar, no sean chismosos. El May. Alcancé a leer tu participación en la FIL, ¿cómo te trataron allá en Guadalajara? ¿Cómo viste a la gente? Como príncipe, pues es que en todas partes ahorita, la verdad es que, o sea, han sido los dos meses, o sea, creo que he salido más de septiembre a la fecha que, o sea, lo que no salí en 2 años completos, lo he estado saliendo, ¿no? O sea, te juro que me he estado haciendo pruebas de COVID como si fueran, te juro, o sea, sí es como, digo, es feo, pero es padre porque, pues sí, o sea, ha sido tener que estar como en eventos públicos, ha sido una experiencia, o sea, no sabía que la FIL me podía romper tanto la cabeza como pasó. O sea, me ha tocado ir a ferias de libro, me ha tocado ir a un montón de eventos culturales, un montón de eventos grandes, y yo pensaba que, bueno, la experiencia iba a ser muy similar, ¿no? Pero no, la verdad es que, o sea, sí me hace ver mucho la perspectiva en donde de repente estamos parados los autores comiqueros, ¿no? O sea, ya viendo un gran esquema de autores y de cosas y de movimiento, de repente observar en dónde estamos parados es como muy interesante. Entonces, sí es una foto en la que creo que nos hace falta como figurar más, porque creo que hay proyectos interesantes, pero creo que todavía no damos ese paso como autores, no damos ese paso ya en forma, ¿no? Todavía seguimos como, pues, con rencillas, con bronquillas, con chismecillos, con las tonterías, o sea, con esas tonteritas que todavía no nos hacen como pensar un poquito más en grande. Entonces, pues yo espero que termine cuajando, ¿no? O sea, como te digo, pues son decisiones que no toma uno, finalmente, o sea, así es como funciona, pero pues es mi responsabilidad es trabajar en ello, ¿no? Ok, Alex. Y ya viendo un poquito en retrospectiva, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito así que has conseguido hasta ahorita? Pues es que es muy chistoso, o sea, son cosas que va uno cambiando, o sea, antes te podría decir, o sea, si me hubieras preguntado hace un par de años, hubiera sido seguramente la respuesta diferente a la que yo te hubiera contestado hace otros 5. Creo que uno va cambiando, no puedes ir madurando porque es una palabra horrenda y triste, pero los objetivos se van moviendo. Yo no puedo decir de un mecanismo de éxito porque pues el éxito tendríamos que definir qué es, ¿no? O sea, para mí ahorita el éxito es poder estar con mi familia, es poder chambear en lo que me gusta, es mantenerme chambeando en lo que me gusta, y desde ahí es donde trato de ser bueno, ¿no? Porque me gusta chambear de esto, entonces, pues, quiero mantenerme ahí donde estoy, ¿no? O sea, siguiendo chambeando en esto, ¿no? Más allá de es que quiero ser el primer mexicano que ya lo fui como 3 o 4 veces en cualquier cosa, y dio igual, o sea, al final del día esto no me hizo ni mejor ni peor que nadie. Entonces, por eso mi intención ahorita en realidad, pues es eso. Ahí es cuando entiendo un poquito. Al principio yo difería mucho de esta visión que tiene Humberto Ramos, de repente como tan capitalista al respecto del trabajo, ¿no? Sentía que lo minimizaba, pero ahorita lo veo desde otro punto de vista. Creo que él a lo que se refería era justamente a eso, como a esta visión de, pues es que es un trabajo, ¿no? Y claro que quieres permanecer siendo bueno, por decirlo de alguna forma, pero ya no por la parte de ego, sino por la parte de mantenerte, por la parte de conservar. Pues es como, no sé, es como si eres abogado, pues obviamente tratas de ganar todos los casos, no te metes a hacer los casos nada más para ya. O sea, pues no, claro que quiero que mis proyectos queden súper chingones y que sea lo más padre y que todo el mundo los lea. Sí, claro que sí. pero ¿cómo te puedo decir qué es la fórmula? Pues te tendría que hablar de cada proyecto en particular, porque esa es la fórmula que yo tengo. O sea, cada trabajo, así cuando me toca dibujar Batman, a la par me toca dibujar Dermo Squad, ¿no? Y es así, es lo mismo. O sea, y es algo que me llena de orgullo porque es mi chamba, es de lo que comen mis hijos, es de lo que como yo. Entonces, está bien, o sea, no existe para mí chamba chiquita en ese sentido, ¿no? O sea, si me toca hacer un cómic del Dr. Simi, te juro que lo hago con el mismo gusto, la misma felicidad, la misma investigación, el mismo empacho que le metí a los X-Men en su momento, ¿no? O sea, así es como funciona, porque ese es mi trabajo, es lo que hago, es de lo que vivo, y poca gente tiene la oportunidad de decir, pues vive de eso. Y obviamente, pues sí que chido estar haciendo proyectos grandes, pero también los chiquitos funcionan, y también ese son cosas que vas aprendiendo pues en la chamba, y pues las canas te van regalando esta parte de decir, lo disfruto, me encanta, adoro mi trabajo y es ahí donde quiero mantenerme. ¿Cómo ser bueno? Pues enfocándome, concentrándome, dedicándome, buscándole por todas partes. O sea, a la gente pues no sabe quizás que Canek Jr. fue un proyecto que pagamos por nuestra cuenta y al final fue un tiro a gol, porque eso fue lo que me hizo hacer Batman. Entonces, pues es eso, no dejar de trabajar, no decir, ay, bueno, ahora estoy en Marvel y entonces ya me olvido y ya que todo se resuelva mágicamente, ¿no? Pues no, estoy en Marvel y de repente Marvel deja de llamar y no dejo de estar en Marvel, porque al final del día pues seguí haciendo cosas con ellos, ¿no? Y probablemente siga, no lo sé, pero eso ya no va a depender, o sea, el que yo esté o no esté ahí no va a hacer que yo deje o no de ser comiquero, de ser dibujante, de ser, pues, lo que sea que soy, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera y ahí es donde trato yo de moverme y de divertirme. Entonces, ¿cuál es el éxito? Pues mira, para mí el éxito es que me alcance la lana para poder ver una película con mis hijos y pasármela bien y disfrutarlo. Y si en el Inter, pues, mira, dibujé Batman y a ellos les vale. Como... Ahora okay. Sí que uno nunca es, como dicen, uno nunca es profeta en su casa, profeta en su tierra, sí. Entonces, pues sí, está bien, y qué chido, porque eso me regresa mucho a tierra, ¿no? Me regresa claro. Mucho a donde finalmente importa, ¿no? Que es con los míos y es con mi gente. Y es correcto. Sentido, pues es donde trato de estar bien, ¿no? Así es, pues ahora sí que muchas felicidades por esa visión. Nos alcanza ya son 3 para las 7, ¿nos alcanza una última ronda de preguntas o? Andas o andas ajustado de tiempo. Denle, denle, échenle. Ok. ¿Qué hay en puerta aparte de Canek o es de plano ultra secreto? Pues mira, ahorita los proyectos que tengo sí son un poco ultra secretos, los dos que vienen buenos. Un proyecto que sí te puedo platicar porque lo he estado trabajando y lo he estado subiendo a redes, es que estoy haciendo un cómic que se llama La Liga de los Arcángeles Negros. Solo voy un poquito más lento de lo que yo pensaba, pero es un proyecto que me tiene muy, muy emocionado. Entonces, yo espero ya, mi idea era tenerlo listo igual para finales de este año, porque era mi intención era, pues como yo no tenía en mente el panorama Batman, pues mi intención era que ese fuera mi otro lanzamiento junto a Canek Jr., ¿no? Porque en mi cabeza mis planes eran así, ¿no? Pero como dicen, uno pone y Dios dispone. Entonces, al final del día ya no pasó, pero todavía está ese proyecto y me muero por hacerlo. O sea, es un proyecto muy bonito, muy interesante, que aparte me ha permitido diseñar personajes, que es lo que más me gusta. Entonces, por ahí espero que vaya chido, ¿no? Y sí, llevo un rato ¿no? Porque creo que lo habías contado la última vez que fui. Sí, ya lleva rato. Sí, la verdad es que desafortunadamente. Pero pues es que es como, lo volvemos a lo mismo, es que como no es trabajo a destajo, pues es, o sea, son de los que tengo que tener como, o sea, sí quiero que quede muy bonito. Entonces, pues eso hace que revisite y revisite. O sea, por ejemplo, la primera secuencia, o sea, ha sido para mí las primeras páginas más difíciles de todas, ¿no? Entonces. Ok, que... Raúl. Bien, pues ya como vamos a darle este perfil de ir cerrando, pues sí, yo creo que pues ya queda para la historia el primer mexicano en dibujar Batman con un resultado más que digno en un proyecto que también creo que va a quedar ahí, va a ser de esos que siempre se van a estar leyendo y referenciando de una u otra manera. Y bueno, y otra cosa que es evidente de Rulo, que también es padre, bueno, es un artista dibujante, pero pues también es fan, y yo quisiera saber cuáles son tu top 3 de historias de Batman. Ay, qué difícil. Pero qué buena pregunta. Mira, creo que una de mis de las historias favoritas de Batman, así que es que son muchos, o sea, puede ser o por dibujo o por historia. Creo que la espada de Azrael es de las historias que para mí reúne trazo y una historia Historia. así increíble. O sea, creo que creo que sería mi top uno. Hay una historia que era sobre las granadas, sobre el peligro de las minas Las minas, terrestres. ¿no? Esa historia me acuerdo que en su momento me conmovió muchísimo y me rompió la cabeza. Y ahorita, híjole, voy a salir con mi cosa así porque, o sea, me encantaría mencionar clásicos, ¿no? Hay clásicos como Venom que me encantan y cosas, o sea, clásicos que sí me fascinan. Pero la verdad, ahorita White Knight es como de mis cómics favoritos. O sea, porque digo, ahorita estoy en un punto en la vida donde el arte me gusta muchísimo y los rediseños de personajes y todo lo que está haciendo Sean Gordon Murphy se me está haciendo brutal, brutal, brutal, brutal. Entonces, creo que esas tres podrían ser como ahorita mis historias favoritas, ¿no? Digo, tan así que son las que tengo más frescas, ¿no? El bye. Ah, perdón, perdón, Raúl. No, no, pues buena selección y creo que sí salta a la vista que como esta obsesión con la parte gráfica, ¿no? Y curiosamente que bueno, ahí la parte administrativa yo siento que la parte de negocios nos robó a Quesada, ¿no? Seguramente pues está bien remunerado Quesada, pero sí se extraña verlo pues dibujando, ¿no? Yo, fíjate que, quién sabe, porque creo que los proyectos que ha hecho, o sea, incluyendo el One More Day, que es terrible como historia, pero es muy bonito el arte, creo que nos ha dado la cantidad correcta de Quesada que necesitamos para que se mantenga en boga, ¿sabes? O sea, porque no le ha dado chance de ser malo, ¿sabes? O sea, como que no ha tenido tantos trabajos como para que digamos, o sea, su faceta en X Factor a mí se me hacía preciosa, preciosa. Entonces, y ahorita, por ejemplo, los números de Ash eran muy bonitos y su espada de Azrael es increíble. Entonces yo no sé, o sea, como que no me he agotado con él, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo, me gusta mucho Hush de Jim Lee, pero por ejemplo, Batman de Man of Tomorrow ya se me hace flojón, ¿sabes? O sea, ya es como de, ay, el trazo ya se ve un poquito más apresurado y un poco más carrereado. Entonces, sí creo que hay como una onda ahí con Quesada que es como, mira, hemos tenido suficiente Quesada. Creo que, espero que venga más, pero sí, definitivamente es un maestrazo. Bien, gracias. El May. Vas a perdonarme, Raúl. Yo tengo este déficit de atención, Asperger y algunos otros vicios. Eso, yo Y también. justo detrás de ti tienes una imagen de los Beatles. Creo que son los Beatles. Tienes atrás. Sí, es correcto. ¿Dibujo, dibujo o foto? No, es foto. Entonces, quería preguntarte algunas de tus aficiones, además de dibujar. ¿Cuáles son tus hobbies cuando llegas a tener tiempo? Creo que mi afición más grande ahorita, ahorita, ahorita en la vida es el cine. Me gusta muchísimo. Creo que es lo que hace que me rompa la cabeza, ¿no? Y porque además, o sea, el cine reúne las cosas que más me gustan en la vida, que son narrativa, ¿no? Y música, por ejemplo, también. Entonces, sí te puedo decir que hace ya muchos años, por ejemplo, con la música dejé de ser como fan de, o sea, como que todavía sigo siendo muy fan de los Beatles, de Elvis, de Johnny Cash, o sea. No sé, me gusta también mucho YouTube, o sea, pero como que hace mucho ya dejé esta parte musical, por así decirlo, ¿no? Digo, ahorita que estoy colaborando con mi amigo Manchas, haciendo videos, me doy cuenta que él tiene un conocimiento musical así brutal, ¿no? Pearl Jam me gusta mucho, pero creo que el cine es definitivamente una de mis pasiones más grandes, o sea, me encanta el cine, o sea, como pocas cosas en la vida. De hecho, creo que hasta cierto punto puedo decir que hago cómics porque sí tengo como una sensación de director frustrado, ¿sabes? O sea, sí me gustaría, o sea, yo creo que, o sea, no lo haría porque le tengo mucho respeto, pero sí me gusta mucho el cómic como tal, ¿no? Okay, Alex. Cierto. Yo ya nada más por último, dos preguntas. Tus redes donde te podemos contactar como público y si en una de esas estás abierto a comisiones o que te encarguen algún tipo de trabajo o algo así por Sí, el estilo. inclusive ahorita que voy a estar, por ejemplo, en La Mole, siempre es padrísimo cuando de repente la banda aprovecha para escribirme. Sí, claro que sí. Pues me encuentran como Rulo-Valdés con doble S, ¿no? Creo que ha hecho, mi nombrecito está escrito de la misma manera. Así me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, o sea, y ahí pueden ver un montón de mi trabajo, presentaciones y cosas así. Y sí, claro, no, o sea, ahora sí que me encanta hacer comisiones, me encanta, pues ahora sí que hacer esa parte de la chamba extra, ¿no? Siempre es como el palomazo, ¿no? Ok. Y la otra pregunta, Alex. Bueno, ya mencionaste Batman y Spider-Man y aparte tus otros proyectos. ¿Algún otro personaje, no necesariamente superhéroe, no necesariamente de las grandes compañías, que quisieras dibujar? Así que digas, también me gustaría aventarme alguna historia. Mira, justamente andaba muy hocicón antes de que empezara, porque cuando me hacían esta pregunta con Canek Jr., andaba yo diciendo que quería dibujar Batman, entonces ahora sí que lo voy a decir para ver si se arma, pero creo que hay dos superhéroes que me encantaría dibujar, que sería, me gustaría mucho hacer un cómic de Flash, creo que sería algo que me gustaría muchísimo, y no sé, quizás hacer algo ya más en forma de Wolverine, me gustaría también como volver a tocar a ese personaje, creo que podría estar muy interesante y me gustaría mucho hacerlo. Creo que esos dos personajes son los que, o sea, no me gustaría morirme sin hacerlos, ¿no? Muy bien, okay. Pues muchas gracias por tu tiempo, Raúl. Ahora sí que esperamos vernos en la próxima, ya que haya salido a la luz Canek 2 y estos dos proyectos chonchos que tienes ahí cocinándose. Ya estaremos, y si aceptas, ya estaremos en una tercera entrevista contigo. Muchas gracias por tu tiempo, saludos a tus chavos, y pues bueno, aquí andamos, este es tu espacio, cuando quieras platicar de algo, cuando quieras hablar, pues aquí estamos como siempre, ¿vale? No, muchas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, porque o sea, a la banda que nos está escuchando y a toda la banda que se aventó todo este brevario cultural, de repente es como bastante, bastante padre poder compartir, y lo mismo, ¿no? Ahí están las redes sociales para que pregunten lo que quieran. Digo, obviamente, y ya tengo que hacer ese disclaimer, porque últimamente, como he estado recomendando mucho a mis redes sociales, me ha escrito mucha gente, y es como de, bueno, nada, sean conscientes que también tengo una vida, como que duermo, como y tengo trabajo, entonces a veces por más que quiera responder todos los mensajes que tengo, sí, porque, o sea, yo al principio lo decía, bueno, porque solo me escribía mi mamá y mi tía, ¿no? Pues yo ahorita de repente sí, mucha banda ha sido como de, oye, ¿puedes ver mi proyecto? ¿Y puedes checar mi guión? Y es como, sí, pero, o sea, de repente me mandan así mamotretos de 20 páginas y es como de, ay, si es una novela, déjame un segundito, déjame que tenga un poco de tiempo, ¿no? Y es como, te juro, luego está ahí uno en el baño checando y es como de vato, dame un poquito de espacio, ¿no? Entonces, solo eso, pero pues al contrario, ahora sí que súper estamos al tiro, muchas gracias, de verdad, la invitación, muchas gracias, pues ahora sí que a ti que me estás escuchando y que todo esto te está pareciendo interesante de alguna manera, pues ahora sí que estamos a la orden. Muchas gracias, Raúl, pues nos vemos el próximo jueves, y aquí estamos, Raúl, es un espacio abierto para ti, nos seguimos contactando, ¿vale? Gracias. Cuídense. Okay. Bye. Saludos a todos. Adiós.